Hoy yo me siento culpable por todo el tiempo que te hice esperar. Sé que actué como un cobarde y ahora lloro en mi soledad. Tal vez no te vuelva a ver jamás, pero yo no te olvidaré. Tus recuerdos cuidaré. He bebido tanto que tal vez así borracho yo te pueda ver. Y si así te vuelvo a ver, seguro que borracho yo me moriré. Ay, ven que yo te quiero ver. Y si tú no regresas yo me moriré. Ay, ven. Bebiendo llegué a ese lugar donde conmigo siempre estás. Nunca me puedo olvidar del día que te pude abrazar. Te extrañaré, toda la vida te buscaré. Y si muero también lo haré. Esta botella en mi mano me hace llegar a ti, yeah. Tal vez no te vuelva a ver jamás, pero yo no te olvidaré. Tus recuerdos cuidaré. He bebido tanto que tal vez así borracho yo te y si así te vuelvo a ver, seguro que borracho yo me moriré. Ay, ven que yo te quiero ver. Y si tú no regresas yo me moriré. Ay, ven. Saga White Black, ya tú sabes cómo va la industria, Nicky Jam.